El acto por el Día Mundial de la Salud tuvo lugar el día 6 en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang. Participaron funcionarios de distintas unidades, incluyendo los organismos a nivel central, el representante de la Organización Mundial de la Salud, el coordinador permanente de la ONU, quien es también representante permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y otros representantes diplomáticos y de organismos internacionales en Corea. Tras los discursos, se publicaron datos sobre la psicoterapia e hipocondría. Después, los participantes recorrieron la clínica de rehabilitación de Munsu. Por otra parte, el mismo día, hubo campaña de propaganda higiénica en todas las provincias por esta efeméride.